Capítulo 31 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 31. Del desprecio de todas las criaturas para hallar al Criador. El alma. 1. Señor, necesaria me es aún mayor gracia si tengo que llegar a donde nadie ni criatura alguna me puedan embarazar. Porque mientras que alguna cosa me detiene, no puedo volar a ti libremente. Deseaba volar libremente el que decía, ¿quién me dará alas como de paloma y volaré y descansaré? ¿Qué cosa hay más quieta que la intención pura? ¿Y qué cosa más libre que el que nada desea en la tierra? Por eso conviene levantarse sobre todo lo criado y olvidarse totalmente de sí mismo, elevándose y quedando suspenso para ver que tú, criador de todo, no tienes semejanza con las criaturas. Y el que no se desocupare de lo criado, no podrá libremente entender en lo divino. Por esto, pues, se hallan pocos contemplativos, porque son raros los que saben desasirse del todo de las criaturas y de lo perecedero. 2. Para eso es menester gran gracia que levante el alma y la suba sobre sí misma. Pero si no fuere el hombre levantado en espíritu y libre de todo lo criado y todo unido a Dios, de poca estima es cuanto sabe y cuanto tiene. Mucho tiempo será niño y mundano el que estima alguna cosa por grande, sino sólo el único, inmenso y eterno bien. Y lo que Dios no es, nada es, y por nada se debe contar. Hay gran diferencia entre la sabiduría del varón iluminado y devoto y la ciencia del estudioso letrado. Mucho más noble es la doctrina que emana de la influencia divina que la que se alcanza con trabajo por el ingenio humano. 3. Se hallan muchos que desean la contemplación, pero no estudian en ejercitar las cosas que para ellas se requieren. Es grande impedimento fijarse en las cosas exteriores y sensibles y tener poco de verdadera mortificación. No sé qué es, ni qué espíritu nos lleva, ni qué esperamos los que parece somos llamados espirituales, cuando tanto trabajo y cuidado ponemos en las cosas transitorias y viles, y con dificultad muy tarde nos recogemos del todo a considerar nuestro interior. 4. Oh dolor, que al momento que nos hemos recogido un poco, nos distraemos y no escudriñamos nuestras obras con riguroso examen. No miramos dónde tenemos nuestras aficiones ni lloramos cuán manchadas están todas nuestras cosas. Toda carne había corrompido su carrera y por eso se siguió el gran diluvio. Porque como nuestro afecto interior esté corrompido, es necesario que la obra siguiente, que es señal de la privación de la virtud interior, también se corrompa. Del corazón puro procede el fruto de la buena vida. 5. Miramos cuánto hace cada uno, mas no pensamos tanto de cuánta virtud procede. Si averigua si alguno es valiente, rico, hermoso, hábil o buen escritor, buen cantor, buen artista, pero poco se habla de cuán pobre sea de espíritu, cuán paciente y manso, cuán devoto y recogido. La naturaleza mira las cosas exteriores del hombre, mas la gracia se ocupa en las interiores. Aquella muchas veces se engaña, y ésta espera en Dios para no engañarse. Fin del capítulo 31.